Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy miércoles 7 de junio traemos un programa con mucho sabor, cabrón, movible, así que tiene que estar la gente atenta. Traemos una banda local acá de la población. Así que quiero saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, a DJ Locuaz, a Castor que está ahí de manager, no, de manager, de ayudante de DJ Locuaz, al Matías que está en su casa, que no pudo venir hoy día, y al Memo, po. Así que le recuerdo el teléfono a la gente, 564-2848, para que lo llamen, hagan preguntas a nuestros invitados, que los vamos a tener ahí, no le queremos decir al tiro quiénes son, pero una pistita, tocan cumbia, cabrón. Tienen un tema que está relacionado con el copete también ahí, su tema, el tema, cómo se llama la banda, así que... Eso, cabrón. También yo cacho que mucha gente lo ha visto acá en la población, alguna kermés, alguna... ¿Cómo se llama eso? Evento de beneficio, de pasaje. Yo lo he visto como tres veces, sobre todo con las bailarinas. Unas bailarinas que a veces traen los cabros, así que... Las cachorritas, como escuché por ahí. Así que a la gente que está escuchando el programa, esté atenta, cabrón. Y eso, pues lo repito, el número 564-3848, para que la gente llame, opine. Y también nos pueden escribir en el Facebook, que va a estar nuestro DJ, nuestro ayudante Castor. Nos pueden escribir en el muro, dar un saludo, dar una opinión sobre los cabros. Así que eso, pues, ¿qué pasa, Memito, hoy día? ¿Cómo estamos? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Vamos a arreglar un poco el sonido que está... Ahora sí, Locuaz. Ahora, un saludo ahí para toda la gente que nos está escuchando. Saludo a los cabros acá que están esperando tocar con nosotros. Un saludo a Castor, que está ahí, como decía el Bene, de ayudante de Locuaz en las perillas. Un saludo a nuestro compañero Mati, que por motivos ahí menos personales se tuvo que quedar en la casa, pero supongo que nos estará escuchando como fiel auditor y como fiel locutor también. Como decía el Bene, un programa cargado a la música en vivo, a la música cumbiera. Así que luego van a cachar ustedes quiénes son. Como decía también el Bene, muchos de ustedes lo deben conocer, lo deben haber visto ya en algún lugar por acá, por La Pobla. De a poco están haciendo ese espacio aquí en La Pobla, y ahí vamos a hablar con ellos, con sus proyectos, el sentido de su música, por qué hacen lo que hacen, por qué ese estilo de música, y varias preguntas ustedes ya saben, pues acá en Raíces Poblacionales es un espacio de conversación, que más que una entrevista es más bien un ir y venir, un diálogo, donde vamos adentrándonos en los invitados, lo que hacen, por qué lo hacen, sobre todo el sentido que tiene eso. Y nada, pues saludar a toda la gente que nos escucha. Como decía Bene Veneno, Cochino Bene, 564-3848, se pueden comunicar con nosotros. Alguien que quiera saludar a una persona especial, también están abiertos los canales de comunicación. Yo quería mandar un saludo ahí a mi familia, me están escuchando. Ahí, uno de los integrantes conoce, al Enzo, a la Vale, a la Daniela, al Nahuel, al tío Julio, a la señora Ceci, a mi mamá, a la Denis, al Pablo, a mi papá, que me pidieron que por favor lo saludara, y a la Fernanda que está de cumpleaños, y a Nahuel también ahí, para todo. Así que eso, pues, cabros, nos vamos con dos temitas, cortesía de DJ Locuaz, y a la vuelta le vamos a presentar el grupo, así que no cambien de sintonía, cabros, estén atentos. Este es como el... No, aquí es como, a ver, ¿qué podría ser? Es como el Chico Trujillo de la Caro. Es como... la área. Ya, está en marcha, ¿no? Si en marcha... Ya, así que... que es como Dama Gratis, así de Argentina ya, pero aquí es un grupo local que se ha hecho popular y ahí, pues, da poquitito. Así que DJ, ponga dos temitas para que la gente enganche y a la próxima los vamos a tener acá. Es música en vivo, cabrón, así que estén atentos. Esto no va a estar grabado, ¿ya? Así que póngale play ahí en la casa. Póngale DJ Locuaz. Ah, tuvimos algunos problemitas, pero les recuerdo el teléfono, vos, cabros, 564-3848, anótenlo, hagan las preguntas, así que eso, cabros, ahí nos vamos con dos temitas de DJ Locuaz. Voy pelacable. fondo de sample. Caja fierro baja palabras hacia mi hambre. Despreciables los arribistas. Taché los pelambres, yo los saqué de la lista. ¿Ves qué lista fue esta nena? Te doy a probar, luego te vas de cuarentena. Llorarás tu pena, yo te las entierro. Con mis manos cago un hoyo en el cementerio. Mi criterio fue absuelto de psiquiatría. Mis neuronas enfermas por noticias de día. Un malo femicidio, yo te odio con ironía. Tremenda cicatriz que te dejó la profecía. Así que te decía que amo tus tonterías. Una flor destrozada por tu suave cortejo. Va por mi bosque viejo, sin luna está la noche. Tremendo boche y se esconde sin hacer ni un boche. Yo, mi primera rima un desastre como toda tu carrera. Soy el wow lastre, un kit de un Porsche en carretera. Tú a mí no me conoces, peleo con dioses sin alas. Pongo la sílaba en el paladar y un par de cábalas me avalan. Soy un bala, me preocupo del rap como tú de la ropa. Reparto habilidad, lealtad y mal si me provocan. Sigo el ejemplo de Mick Jagger, comer, follar y dormir. Mirando el horizonte sin un camino por seguir. Empecé a rapear con 15. Y ahora con 28 los buenos en sí se toman con pinzas, ¿viste? Yo suelo ser callado en estos días tristes. Y aunque la vida me sonría, pero yo no soy pa'l chiste. Uy, todos queremos ser distintos, distantes. Pero la mayoría a veces muere en el intento al instante. Una mujer me dio la vida y hoy por hoy yo doy la vida por ella. No existe nada semejante que deje esa huella. Yo soy tu mar, mi sirena que me hechizas y envenenas. Mi alma plena con antenas llenas de tinta mis venas. Yo tengo la esperanza de volver a casa cada día. Con una letra bajo el brazo lleno casos mi santofía. Esto se llama Ariel Sosa, el flow rebosa. Tú solo rezas, soy de los que no compiten, somos otra cosa. Valoro mi técnica, no tus túnicas. Orfeo sobre ritmos y prosas estrictas y apetitosas. Pa' que sepas, yo tengo la cepa y soy el que lucha. El que se pone la capucha, el que camine también trepa. Astuto, más que cauto, ejecuto, no es un tributo. Rapeo de un minuto, yo me cebo en las barras, ya. Bueno, acá estamos de vuelta. Espero que les hayan gustado sus temitas. Y el primer temita que escuchamos se llama Rayenal Wit sin amor. Espérate, viene. El primer tema es de Rayenal Wit. Ah, disculpen, es que yo. Ustedes saben, pues el mejor locutor de Segundo Fluidor no habla muy bien, pues así que. Ahí, ya, el primer tema viene de quién era, ya. Rayenal Wit. Rayenal Wit. Sin amor. Sin amor se llama. Exactamente. Y el segundo tema se llama Mente Sin Wo. Luna se llama. Ah, Sin Luna. Oye, Gastón escribe bien. A ver, yo lo voy a dar, espérate. Cabro, el primer tema de Rayenal Wit se llama Sin Luna. Y el segundo tema de Mente Wo, que es el segundo single de esto es lo que hablábamos la semana pasada, que es el trabajo de Ariel Sosa, Cabaret Ordinario, el segundo single que sale al aire, al público, por decirlo de alguna forma. Así que ahí estaban los dos temas, como siempre, cortesía de J. Locuaz en los controles, siempre primicia. Lo bueno aquí está en Raíces Poblacionales. Bueno, usted ahora el comentario pertinente. Ya saben, para la gente que está esperando, ¿para qué lo vamos a hacer esperar más? Pues disculpen la redundancia de lo que estoy diciendo, pero trajimos hoy día, como les dije, a Chico Trujillo la Caro, a orilla de la playa, vos, cabrón, un aplauso, hola, guacho. A Chico Trujillo la de la Caro y queríamos conocerlos, pues, así que, no sé, pues ahí nuestro compañero va a partir con algunas preguntas para que la gente conozca más lo que es orilla de playa. No sé, pues la primera pregunta, como siempre, es la que le hacemos a todos los invitados acá, ¿por qué el nombre de orilla de playa? Va a empezar el tiro, ¿vale? ¿Te cae alguna duda? sí, pues, puede haber dudas, pues. Sí, pues, al momento. Ahí sí, ya. Buena, cabrón. Bueno, el nombre primero que todo parte una junta de amigos, ¿cachai? Un ensayo, metiendo bulla, como todo día domingo en la tarde, ¿cachai? Y por ahí, ¡oye! Meten más bulla y toman más que orilla de playa. ¿Tú un vecino le dijo? De ahí salió, de una fue un ensayo. ¿Pero un vecino le dijo toman más que orilla de playa? No, entre nosotros, sí. Ah, ya, tocando ya. Un ensayo y de repente salió de la nada. Y de repente. Orilla Playa, y yo creo que es el mejor nombre que pudimos tener. Creo que se sienten identificados. Se sienten identificados 100%, ¿no? Sí. Yo creo que más que nosotros todos, pues. ¿Y a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Oye, y en torno. Bueno, ustedes son de acá de la población. ¿Y por qué surgió el tema? Por ejemplo, yo cacho que ustedes escuchan de todo tipo, estilo de música, no sé, po, rap, rap, sí, que sea punk. Disculpen la palabra, rap, punk, hardcore, y no sé, po, o cumbia también, pero ¿por qué eligieron hacer un grupo de cumbia? Mira, lo que pasa es que nosotros somos, aparte de todo el tiempo que llevamos tocando, somos un grupo de amigos de hace caleta años, entonces... Ya. Como que nuestra onda es como pasarla bien, entonces fue como el mejor momento de poder llegar a ser un grupo, porque no... fue como más que nada el consenso, ¿cachai? A eso llegamos. Aparte, a todos les gusta bailar cumbia, vacilar cumbia. A unos que otros se hacen los locos, ¿cachai? Y dicen, no pasa nada, pero ¿qué? Al momento los que están todos bailando igual, pues, ¿cachai, no? Entonces dijimos, puta, si a nosotros nos gusta hacer esto, para que la gente esté bien, para que la gente esté contenta. ¿Por qué todo el rato serio, ¿cachai? ¿Metamos la fiesta o no? Aparte lo bueno que nosotros, más que nada, esto nos lleva a pasar lo mejor de lo que lo pasamos. Nosotros igual... una fiesta eterna, ¿cachai? Claro, o sea, hemos tocando, porque hemos tocado en caleta de lado, hemos conocido hartos lados bacanes. No se adelante, si vamos a ir de a poquito, pero... No, pues no se adelante que... Ahí... ya no, pero está sapo, entonces... No, entonces los lleva a harto, o sea, nos lleva a hartos lugares bacanes que nunca pensamos que íbamos a estar y nos tiene súper contentos. Oye, la gente que si pudiera ver el set de, sí, de Raíces, o sea, de Experimental, se daría cuenta de que estamos llenísimos hoy día, son varios. Podríamos pasar los nombres. De hecho, eso hace una presentación de la banda. Sí. Ya, dale, uno cada uno ahí presente, dale cabro. ¿Y qué instrumento toca? ¿Cuál es su nombre y el instrumento? Ya. Yo soy el vocalista, me llamo Eduardo, toco el bajo, no el de abajo. El bajo. Ah, ya. Yeah. Que quede, no, porque que quede claro que siempre me molestan. Quiero dejarlo claro delante de todo el público. Toco el bajo. Siguiente, ¿quién es siguiente? Guacho, yo soy Fabián, Cofita, hermano. Toco güiro, hago segundas voces, animo, canto, bailo, sirvo, tomo y toda. Ajá. ¿Quién viene ahora? Saludos a los cabros, pan DJ. Yo soy Camilo, toco el timbal. Ya, buena. Siguiente. Yo soy el Enoque y toco ya el teclado. Teclado. Saludo para los cabros del 3. Hola, gracias por la invitación. Yo soy Beto, toco la conga y la que más le gusta a todos, las maracas. ¡Ah! Cochino. Andáis sapeando. Hola, yo soy el Pipe y toco el güiro. Falta uno, pues. Ricardo, guitarra. Está muy ido. Ah, y falta. Oye, me. Por interno nos me dijeron. Nos falta otro guitarrista que no puedo venir por. Ah, sí. Ya. Sí, por interno acá supe que nos están dando un mensaje que faltó el guitarrista, así que no puedo venir. Claro. Perro Tarcado dijo que no iba a escuchar. Y un saludo y se perdió esto. Bacán que estamos haciendo. ¿Cuántos son en total? ¿3, 4, 8? Son más que los Pokémon. Oye, ¿y las bailarinas? Las bailarinas están afuera, puta, en la plaza. Están enfermas, pero el fin de semana se recuperan. Ay, eso es lo que quería saber. Claro, usted, bueno, son de acá, de la población. ¿De qué parte específicamente son de acá? Porque escuché que un saludo para el Tres Poniente, entonces... Somos de acá, del Tres Poniente, sector F. Acá somos nosotros, entre el límite urbano y... O sea, ahora, Eduardo Rey Montalva y ya. De ahí somos ese sector. También te comentaba que nosotros teníamos un equipo de fútbol, en este momento anda jugando. Ya. Así que de ahí salió más o menos la base para poder formar la banda. Ya. Por esa parte, pero por lo tanto nosotros llevamos como un año y medio más o menos. Un año y medio llevan tocando. Igual es harto tiempo. Yo me acuerdo que a los chiquillos, bueno, nosotros como Raíces Poblacionales hemos hecho algunas tocatas y los chiquillos nos han apañado con su música. Incluso yo recuerdo que en la plaza del 21 Sur tocaron una vez. ¿En la cancha del Vaga? La cancha del Vaga, claro. Y ¿cómo se llama? Bueno, habían varios grupos, pero lo que me dejó marcado que la gente disfrutó con su espectáculo. No estoy diciendo que con los otros artistas no disfrutó, pero lo que pasó que ya orillé playa y ya como que algunos los conocían, otros no, y de repente sonó, no sé, el timbal, el teclado, y de repente toda la gente bailando. Bueno, todos estaban arriba de la pelota algunos, pero bailando, la disfrutaron. Como la banda. Y la bailarina, yo le doy énfasis a la bailarina, porque la bailarina, realmente las chiquillas se pegaban el show. La bailarina era una amiga de nosotros, un saludo a la Juanita. Sí, ¿ya? siempre nos va a ver, claro. Ella, no, y la, y las chiquillas también del pasaje del Poniente, también siempre nos van a ver, un saludo para ella. Oye, cabrón, como podrá notar la gente, son varios ustedes, son 8, decíamos. Mi pregunta es, ¿cómo surgió la banda? Porque son 8 y 8 instrumentos diferentes, solo se repite una guitarra y una segunda guitarra, pero el otro son todos instrumentos diferentes. ¿Cómo se dio la conformación del grupo? ¿Cómo fueron cachando que alguien tocaba timbales, el otro tocaba teclado? Porque una conversación, no es fácil, de amigos, conversaciones entre amigos. Yo, o sea, primero yo me acuerdo que fue yo y el Cofita que nos juntamos un día. Comprémosle un güiro, dijimos. Claro, compramos un güiro. Y sin pensarlo, nada, fuimos con la fe, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Con las ganas de hacer cumbia, ¿sí o no? No, y más que nada de divertir a la gente. Pero no, pero ¿y después cómo se fueron incorporando gente? Después, pues, ya, por lo mismo. Llegamos acá y después yo me puse a hablar con él. El llegamos todos prendidos y nos cacharon que estábamos prendidos con ganas de hacer cosas. Y estaban todos las mismas, si estaba esperando que uno saltara para empezar, ¿cachai? No, y llegamos, yo me acuerdo que llegué y le dije al Beto que el Cofa se iba a comprar un güiro. Y después dijo que también se iba a comprar una timbaleta. Entonces como que ahí empezamos. Ah, ya, entonces el Camilo tocaba el timbal. Y bueno, el Enoque apareció de la nada porque al principio no tocaba nada. Sí, ya buena. Este es el de los dos mágicos. Oye, pero eso me sorprende. Usted, se supone que usted ¿usted era músico, por ejemplo? ¿Alguien tocaba algún instrumento antes? Porque tú me acabas de decir que el Nokia no tocaba ningún instrumento. ¿Él solamente tocaba así el güiro? De repente, entonces... Los apañaba igual, de vez en cuando. Eso es importante, yo creo que dentro de la banda de ustedes, porque aparte de ser una banda, enseñaron a un compañero, a un cabro de la población a tocar un instrumento y ahora es parte de la banda de ustedes. Lo rescataba la droga. Lo rescataba. La pasta base lo tenía así, menos mal, gracias a Dios. No, lo que pasa, el Enoque fue de más que nada, igual que los otros, que fue las ganas de pasarlo bien, yo creo. Eso lo llevaron más que nada y nosotros, obviamente, queriendo que nuestro amigo aprendiera... Lo ayudamos, claro, y ahora... Oye, ¿cuánto tiempo ya llegan como banda así como tocando regularmente ya con esta distribución de instrumentos? Claro, sí. Un año y medio más o menos llevamos, como un año y medio llevamos tocando juntos ya, pero antes estuvimos varios ratos probando, ¿cachai? Cómo podíamos hacerlo, dándole... Ya llevamos como 6 meses full así onda tocadas, ¿cachai? Salir afuera, Estación Central, Recoleta hemos tocado, ¿cachai? Pero 6 meses más o menos. Hemos tocado full. Oye, cabrón, ¿y ustedes ya tienen temas originales, propios? En eso estamos, igual usted. Estamos produciendo un par de temas, ¿cachai? Pero estamos dándole igual, rescatando, armando la fiesta, ¿cachai? Tenemos temas propios, pero estamos en eso, estamos en proceso. Hay uno en construcción. O sea, lo que pasa es que nosotros, ocupamos más que nada ¿cómo se llama? Cover, ¿cierto? Claro. Pero, o sea, la idea de nosotros es hacer un disco y tener temas propios. Y hacer, o sea, más que nada mostrar a la gente que aquí la Pobla igual hay cumbia, bueno, como se ha demostrado también, pero que nosotros no estamos parados, estamos haciendo algo que es algo más que nada cultural para nuestra comuna. Nos gusta que esto crezca, o sea, esa es nuestra idea, en verdad. Con lo que nosotros pudimos ayudar, entregar esto. Un granito de arena que estamos haciendo y yo creo que, pucha, es lo mejor que pudimos estar haciendo, más que, no sé, pues, estar cocoteando a la gente o haciendo cosas así. Digo yo, o sea, yo prefiero no es que seamos cogoteros, nada, pero o sea, yo prefiero ser músico que andar cogoteando. Oye, y en esas canciones que están creando o los temas que están como en carpeta, ¿qué temáticas van a tocar? ¿O va a ser puro vacilón? ¿O va a ser una cumbia, por decirlo, más consciente, más social? Mira, nosotros ya tenemos los temas ya bien, tenemos un tema listo ya. Falta que nos juntemos bien y lo grabemos. Esa es nuestra intención. No sé, ¿se podría hacer una primicia? Pero mira, todas las personas que se la hemos presentado, se la hemos tocado, lo han encontrado súper bueno. Y aparte que la idea es que sea un tema que la gente se lo aprenda, pegajoso, claro. La idea de nosotros siempre ha sido, ¿cachai? Rescatar fiesta, alegrar más que nada, es como el objetivo principal, ¿cachai? Darle el sentido alegre, ¿cachai? No el sentido de estar encerrado, puta, y agachado el moño, terrible de triste, y viendo noticias cada rato, pura tragedia, ¿cachai? Un poco de cumbia. Claro, nosotros, si pudimos hacer que la gente esté contenta un rato, que vacile, ¿cachai? Esa es la de nosotros. Entonces, la temática de nosotros estamos tratando de que se mantenga ese ritmo contagioso, saltadito, ¿cachai? Pero siempre dándole la importancia y las connotaciones que nosotros tenemos como problema y como jóvenes, ¿cachai? Como todos, pues. Dándole la alegría a la población también. Oye, y una pregunta, ¿cómo fue la primera vez de ustedes, chiquillos? Estaba medio acumulado. ¿Cómo fue la primera vez? Yo quiero conocer su experiencia. No, ¿cómo fue la primera vez de ustedes como grupo? Porque se supone que debe costar pues, pararse en un escenario, primera vez que van a tocar, va a haber gente, se pueden equivocar, van a tener miedo con la guatita ahí, con nervios. Oye, hermano, cachique. Tal vez estaban, no sé, en otra bola y no sintieron nada. Nosotros empezamos, mira, nosotros, bueno. ¿Y dónde fue también? ¿Dónde ya, fue? ¿Dónde fue? Oh, ya. Vamos a poner sapo. Ya, no. No, no, no, no, no, no. Lo que pasa es que nosotros empezamos a ensayar como 2 meses y la primera vez que tocamos, me acuerdo, fue para el Año Nuevo. ¿Sí o no? Para el Año Nuevo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el Tres Poniente y siempre hacíamos como fondas cuando es 18 o fiestas de fin de año. Somos súper buenos para pa gardear. Entonces, de una de esas ahí fue la primera vez que tocamos y todo bueno. ¿Para el pasaje? Para el pasaje, pero. ¿Y cómo fue? ¿Hubo aceptación o no hubo aceptación? O sea, fue, yo creo que si estamos tocando porque hubo. ¿Aceptación? Ellos son uno de los grandes que le han tirado para arriba, los que siempre han creído en nosotros. Es decir que... disculpa, ahí se podría sacar el micrófono, que igual eso es importante. Ustedes, hemos hecho actividades con los vecinos y hemos podido comprar, ejemplo, con unos instrumentos. Ah, ¿no? se ha dado como una reciprocidad entre usted, claro, y la gente de la población. Que tenemos, claro. Y como te decía, el fútbol, juegan la pelota, entonces. Pero el equipo de fútbol tiene que ver con usted, por ejemplo, lleva el mismo nombre. Claro. Somos los mismos. El equipo se llama Orilla Playa, ¿no? Orilla Playa Fútbol Club. El pasaje se llama Orilla Playa Fútbol Club. Y aguanta los cabros que están sacando la cara allá en la Pintana, macho. ¿Qué pierdes? Puede ser la población Orilla Playa. La población Orilla Playa. Oye, ¿lo vamos con un temita o no, cabrón? ¿Nos podemos ir con un tema de...? Vamos a tomar algo en vivo. Oye, chiquillo, pero para que la gente sepa, es en vivo esto, así que no estamos... en vivo. En vivo y en directo, así que... Si usted tiene en su casa algún cassette, tiene algún CD, alguna tecnología donde los pueda grabar, póngale rec y lo grabe a los chiquillos, porque esto es inédito en Raíces Poblacionales y aparte no se da en cualquier momento. Y son de la población, pues ¿cómo saben ustedes que después van a estar tocando en el Lollapalooza, en el Maquinaria Festival? Y estuvieron acá, pues, y no sé, pues igual es emocionante. Estoy viendo la bola. Y así que le recuerdo el teléfono 564-3848 para que los llamen y los chiquillos van a estar acá súper atentos a responder las preguntas que ustedes van a dar. Y el Facebook, el Face del Muro, que es el Face del Muro, que de Raíces Poblacionales, que va a estar nuestro, ¿cómo se llama? Ayudante Castor, y va a estar el Javi con los saludos y cualquier cosa que ustedes quieran hacerle a Río de Playa, po. Así que, calma, esperen, ¿estamos listos? Estamos listos, cos. Ya, 1, 2, 3, cabros, póngale. Ya, cabros, y es así. ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! Al que quieran vino cartón, al que quieran vino cartón, ya ganó. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Dice, Orilla Playa, Orilla Playa, Orilla Playa, Orilla Playa. Ahora, qué calor, oh, oh. Que levanten las manos como yo. Al que quieran vino cartón, al que quieran vino cartón. Ahora como dice la gente de la Caro. Y todo el mundo va haciendo las palmas, y las palmas, y las palmas. Orilla playa, orilla playa, orilla playa. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caca de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caca de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caca de vino va a empezar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caca de vino va a empezar. Que la caca de vino va a empezar a pasar. Ya no está la cuerda, la palmita dice. Y todo el mundo haciendo palmas, y la palma, y la palma, buena gente, todo vacilando. Calor que tengo y vino canto, al que quiera mi recato. ¡Qué botellón, por loco! La mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a amasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a amasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a amasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a amasar. Que la caja de vino va a empezar a amasar. Gracias. Un aplauso, gracias, cabrón. Buena, para entrar en calor, cabrón. Oye, este es un tema de Amar Azul, ¿o no? No, estoy equivocado, gracias. Los Pibes Choros. Ah, Los Pibes Choros. Sí, Los Pibes Choros. ¿Cómo se llama el tema para que la gente...? Qué calor, es un cover que hacemos nosotros, pero nosotros igual le damos como un gusto propio de... Un toque de orilla y playa. De copete, vino, caña. Ya. Oye, chiquillos, ¿ustedes pueden...? ¿La gente los puede buscar en alguna parte o no? ¿Los pueden encontrar en la red? La Caro, yo estoy soltero. Es que no, estamos todos recorrer a buscar. No, pero... No, tenemos Facebook, Orilla Playa, nos pueden buscar. Claro. ¿Qué más tenemos? Nada más. Son pobres. ¿En YouTube? No. Facebook. YouTube también estamos en YouTube. Claro, en YouTube igual hay varios videos de tocatas, ¿cachai? Donde hemos estado apañando algunos pasajes, algunos tours por ahí. Claro, bueno, varios lados. Oye, eso me interesa a mí. Bueno, la escena de la cumbia acá en Chile, como que le ha dado... Ha sido como un auge muy importante, se ha dado... Sí, o sea, yo creo que también por eso estamos influenciados a hacer esto, porque hemos tenido harta influencia de la cumbia nueva de ahora. Sí, a eso iba yo. Por ejemplo, por nombrarte algunos grupos, no sé, Bochorizo Salvaje, Santa Feria, ya Chico Trujillo. Yo creo que de ahí nacieron todos. Juana Fe. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿con quién se juntan ustedes? ¿Tienen algún lazo con con la escena de la cumbia, tal vez? ¿Con algunos grupos se relacionan, tocan con ellos, comparten, no sé, pues ellos lo invitan a tocar a alguna parte, ustedes van, ustedes invitan a tocar, no sé, pues a los chiquillos a alguna parte? ¿Hay alguna relación con esa gente? ¿Ustedes más que nada son un grupo de cumbia que se van a los eventos, los matrimonios, bautizos, a los shows del pasaje? ¿Cómo es la relación que ustedes tienen? Ya, mira, igual dentro de la escena de la quitole, de la cumbia y toda la onda, ¿cachai? Igual tenemos contactos, gente conocida, ¿cachai? Amigos que igual nos han dado la mano, onda, van a apañar para acá. Hay grupos buenos, ¿cachai? Y creyeron en nosotros y fuimos para allá a los cumbiancheros de Santa Feria, ¿cachai? Pero también hemos compartido con otra gente aparte de la cumbia, que también nos han abierto varias puertas a los cabros, los raperos, ¿cachai? A los punkis, tocando con ellos en tocata. Es bacán ver ahí a todas esas moicas después bailando cumbia, ¿cachai? Lo que le quería preguntar a usted, bueno, están medio secos, chiquillos, la costumbre de tomar harto copete. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes creen que así se ven como orilla de playa en un tiempo más? ¿O esto es un momento nomás de ahora, así lo están viviendo, o ustedes quieren proyectar el orilla de playa por el tiempo? Es el objetivo igual de nosotros, ¿cachai? Superarnos cada día, ir tocando filete, ¿cachai? Aparte que con el tiempo se hace el músico, tú dirías, ¿cachai? Pero ustedes, no sé, pues tienen ya, por ejemplo, el día jueves, todos los jueves nos juntamos, a las 10 en la casa, no sé, pues del Pipe, y tienes que llegar allá. Sí. ¿Ustedes tienen igual esa responsabilidad, aparte de que son buenos para vecinar, tienen esa responsabilidad o...? Todo se complementa. ¿Ah? Todo se complementa porque como somos un grupo de amigos, nos vemos todo el tiempo, ¿cachai? Entonces ahí mismo va surgiendo ensayo. Tenemos días, ¿cachai? Para ensayar, pero siempre la semana, ¿cachai? Se da que sale un vinito, puta, ensayamos un rato, ¿cachai? Se comparte, se crea un rato y se aprovecha de ensayar. Buena. Oye, cabrón, yo les quería hacer una pregunta, pero me da acuática y ojalá no se la tomen a mal. ¿Por qué tanto afán por el copete? O sea, contextualizo un poco la pregunta. El copete es uno de las drogas legales que mata más gente en el mundo, pues, cabrón. En Chile es que escaleta el índice de muertos por cirrosis, como dice acá el Beto, por el hígado. ¿Ustedes se hacen un poco responsables de ese proselitismo hacia el copete? Oye, es que tampoco es como que, digamos, ya toma, güey, ahí tiene un copete, ¿cachai? No, no es que tampoco no es que estamos motivando, o sea. No, hermano, mira, yo creo que nosotros no andamos en la idea de andar repartiendo la idea de que es bueno tomar. O sea, nosotros lo que hacemos, o sea, lo que hacen, ¿verdad? Copete con nosotros es darnos ganas de carretear, de ser alguien. Es la alegría, bo. Es la alegría, pero no es que nosotros andamos a la parada del copete. O sea, yo a las 9 de la mañana estoy tomando copete, ¿cachai? No, no, demás. ¿Me entendí? Pero, o sea, yo creo que tomamos nosotros ese concepto también de ser chileno, no sé, ¿cachai? De la fiesta, como de la huachaca, ¿cachai? No es nuestra idea mandar así o que haya más borrachos en el mundo. No, somos muchos y ya no tienen que ir más. Y está muy caro ya. Aparte. Más encima. O sea, pero, o sea, nosotros, nuestra más que nada afán, por decir una forma del copete, es porque somos como chilenos y nuestra picardía viene de ahí, ¿cachai? Claro, o sea, tómalo como referencia nomás, po. No sé, lo que pasa es que el sector, el tata. Hay que entender que somos un sector que sí, somos generalmente buenos por copete, cabo. No pueden decir que no. Sí, pues sí, de hecho, por ahí también va la pregunta, pues sí, pues. El sector te da como para que tú, por ejemplo, aparte que el copete, nosotros, los chiquillos, yo no tomo realmente. Yo soy el que manejo, no todos toman, ¿no? Incluso el otro guitarrista tampoco toma, así que más que nada es para reunirse, juntarse. Pero generalmente no, ejemplo, muchos estudios, muchos trabajos, por lo tanto no pueden todos los días tomar. Es como que si tiráramos para ir a la fogata, claro, y la guitarra, ¿cachai? El día viernes se juntan, de repente se toman un su copete. Ya, pero las tres están adentro, y aparte que no salen de acá al sector, tú sabes que es peligroso que salgan de acá, vos. No ha pasado. Entonces nosotros nos sentimos seguros acá, por lo tanto, preferimos que estén todos los chiquillos ahí compartiendo un trago que en vez de estar en otro lado, ¿no crees? No, si tampoco se trata de demonizar tampoco el copete, si a lo que voy es que igual tiene que estar un momento ahí en el que se equilibre, pues. Tampoco es hacerle una apología al copete y tampoco es demonizarlo, sino que yo comprendo cuando ustedes dicen es parte del carrete, es parte del ánimo, es parte de esa picardía, de la cultura un poco guachaca. Pero también hay que hacerse responsable de que el copete mata a caleta de gente. Obvio, obvio. En la cara estamos conscientes de eso también, curados, que están tirados, dejan a su familia, etc. Sí. O sea, del alcoholismo yo creo que obviamente es grave. O sea, nosotros no tomamos eso, nosotros tomamos más que nada la alegría que da, claro, tomar, o sea, copete. Yo le hacía la pregunta para que... ese es nuestro mensaje, en verdad, dejar buena onda, ¿cachai? Para que la gente igual hiciera como el ¿cachai? Hiciera también, comprendiera el mensaje de ustedes, pues. Porque claro, si hablamos solo de copete, la gente puede decir, ah, estos locos andan puro, claro, no, claro, ni un brillo. Claro, como para también hacerle matizar el tema y decir, buena pregunta. Bueno, el copete. También hacemos otras cosas. Sí, pues, también ustedes estudian, trabajan. Oye, sí, cabrón. Tienen una responsabilidad. Otro, claro. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, algunos estudiamos, trabajamos. Cofitas peluquero las mañanas. Peluquero, hago la manicure. Yo, hermano, pero estudio así, turismo. De pasadito, un saludo a todos mis compañeros. A la Susana, igual le mando un saludo. Ajá, ajá. No, amiga nomás. Y la flaca, sí, unos cofitas de conocer. Y bueno, yo estudio turismo. El Ricky que hablo, que no ha hablado nada. Estudiante de turismo también. Ya. Mira, socio, yo en estos momentos, como me veis, ilusionado. Tiene la pata mala. La pata mala. La patiti. Y así estamos. ¿Pero qué haces tú? ¿Estudias, trabajas? Antes del accidente trabajaba. Ya. Yeah. Pero... ¿Tú, él es no el mientas. Más chico del grupo, él estudia? ¿Tú también estudias, Fabián, cierto? Sí, pues yo estudio igual, po. ¿Y usted, don Beto? ¿Le puedo decir don Beto o le digo Beto? Ya. Yo tengo soy micro empresario. Con mi hermano tenemos una mini empresa, por lo tanto trabajo de forma independiente. ¿Y cómo es...? Ah, y ahí el compadre, disculpe, ¿usted qué hace? No, igual trabajo validando más que nada. Ya. Todo el día en los computadores. Como vi, ya estoy quedando más piti. Oye, ¿cómo es hacer la música acá en la población cuando los recursos son escasos, cabrón? ¿Cómo es eso? Ganas. Bacán, loco. Para nosotros nos motiva caleta saber que teníamos poco y con ese poco podía alegrar a toda la gente que quiere pasarlo bien, ¿cachai? Eso es lo que nos motiva a nosotros. ¿Y cómo lo han hecho para conseguir los instrumentos? Los instrumentos no son baratos, por ejemplo, una conga. Autogestión no es, pura autogestión. Claro. Autogestión, sí. Hemos vendido hasta completo. O sea, claro, o sea, hemos juntado plata de la nada y hemos salido instrumentos y más que nada, yo creo, de todo. Y para todas las cosas, las ganas. De la nada, haciendo rifas, completadas. No, o sea, es que no somos muchos de hacer rifas. Empezamos con un tamborcito. Exacto, es que igual llevamos harto tiempo. Sí, pues, obvio. Empezamos todo haciendo rifas con los vecinos, ¿cachai? Y con también los cabros trabajamos, ¿cachai? Ahí hacíamos el moneda ante todo, más la rifa, más los vecinos que nos ayudaban. Ahí hacíamos todo el tema de los instrumentos. Vuelto el pan. El papá le regaló el teclado. Ah, yeah. Él tenía su guitarra. Claro, nos vio que estábamos tocando con usted. Primero con la melodía. Tiene esos piñuflas que están en un palito de helado. Claro. Tenía que le faltaba una tecla. Oye, así que el agradecimiento al papá de. ¿Cómo se llama mi socio acá? El Nokia. Snoker. ¿Es Nokia o Nokia? Di unas palabras en Nokia. Nokia, diga unas palabras ahí. Para mándale un saludo a su papá. Guachiturras. Un saludo para mi papá, para mi mamá ahí que están escuchando en la casa. Para la Naiki, para la Pati. Oiga, la gente que llame, pues si los cabros están acá en vivo, un programa especial de Raíces Poblacionales. Yo lo que ya, quieran, lo que quieran. Yo ya me inyecté, así que yo quiero otro tema más. Ah, no, calmado, tenemos una pregunta ahí. Hola, pues Bisbola, ¿cómo estamos, bueno, compadre? Guacho. ¿Cómo está? Aprovecho de saludar a la gente, a los que están ahí en la 107.9, ahí en experimental.cl. Gracias a los cabros de Orilla y Playa, hermano, por estar acá. Se agradece, cabros, que estén aquí, que hayan venido, se hayan pegado el azote con los instrumentos y todo ahí, toda la indumentaria. Está bien, cabros, ¿eh? A todo esto les cuento que suena súper bien. Venía escuchando con los audífonos y suena, pero perfect. Oye, les quería preguntar, ¿existe alguna presentación así que ustedes llenen así como en el recuerdo, así algún eventito que ustedes digan, no, este estuvo bueno, así? Hay varios. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué sería...? Hay varios, hermano, la dura. Sí, teníamos cualquier cariño con la gente que nos ha invitado para todos lados, ¿cachai? Ajá. Rescatamos varios, como por ejemplo el sexto tour poblacional que se hizo ya en Macul. Cuando tocaban los cabros Santa Feria, Cinco Estrellas, cerramos, Hidra, cerramos nosotros. Grande, claro, nosotros tuvimos que cerrar ese evento. Los cabros dijeron, cabros, tienen a la piscina ustedes, los vamos a apañar, ¿cachai? Y fue un evento terrible y bacán, con cualquier gente, ¿cachai? Que la gente diga, Orilla no se va, ¿cachai? Oye, y hermano, y ahí igual lo bacán, que nosotros fuimos con terrible poca fe, hermano, o sea, que porque vimos buenas bandas, ¿cachai? No es que nos creamos menos ni nada, pero vimos buenas bandas y igual nos ha chunchado un poco, pero... Lo bueno, y por eso lo recordamos, yo creo que porque tocamos y jamás la masacre. ¿Cachai? Y entonces para eso nosotros fue un regalo más que la plata y todas las cosas, ¿cachai? Para nosotros, po. O sea, como que no sé cómo decirlo, pero como que ahí vimos que somos buenos, pues, ¿cachai? Claro. También fue la otra parte de la máquina, ¿te acuerdas? En la máquina también. ¿En la Ocupa? En la Ocupa y en la máquina en Recoleta también nos fue súper bien. Claro. Es el que fuimos... Dejamos el embarro. ¿Cachai? Que en La Pobla igual le hemos pasado bacanes, eso, de hecho yo le iba a preguntar, ¿y en La Pobla cuál es sí, la...? Sí, aquí en La Pobla igual, po, puta, aquí en la cancha El Vaga nos tocó una vez que apañamos un amigo, también en un evento cultural, y el loco se le empezaron a caer las bandas, po, ¿cachai? Empezaba a las 4:30 y era a las 10. Ah, yo me acuerdo, o sea, ¿te acordás, no? Yo sí me acuerdo. Y estaban los cabros de Bauleastrola y nosotros. Los que apañamos, po. Ya, cabros, nos quedamos todos. Y nos pusimos a tocar como a las 10, ¿cachai? Y a la 1 teníamos la cancha llena de gente. Y se armó el medio mambo así de la nada, ¿cachai? Bacán. Oye, a propósito de lo mismo, ¿dónde la gente lo puede contactar como para contar con sus servicios musicales, por supuesto? Matrimonio, bautizo, para todo, para ustedes. Bueno, los jueves, viernes y sábado y domingo en la mañana estamos en la 11 comisaría de los perros. Nos pueden ir a visitar allá con un bajón. Y yo en cigarro. ¿Tienen algún cigarro, correo, algún no, número para que la gente... Nosotros, igual, por mientras busquennos en Facebook nomás como Orilla de Playa. Que les manden un mensaje. Exacto, nos dejan un mensaje. Pues siempre... viendo y revisando la... Por interno ahí, claro. Que hay un arreglo. Ahora, la otra pregunta, ¿tocan en cualquier evento? No, no, ¿o no? También hay una línea de en los que tocan? A ver. A ver, parece que tiene una llamada. Oye. Contesta ya. ¿Aló? ¿Aló? Radio, buenas noches. Buenas noches, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? ¿Cómo están los chiquillos de Orilla Playa? La tía Marité, la tía Marité, vayamos. ¿Cómo está? Bien, aquí recuperándome, escuchando a los chiquillos de la Orilla Playa ahí. ¿Cómo se escucha? Bien, pues, bien. ¿Se escucha allá? ¿El guitarrista? ¿Perdón? Se echa de menos el guitarrista. Lo que pasa es que está estudiando. Le mandamos un saludo. Oiga, tía, cuénteme. ¿Cómo está? Bien, pues. Oiga. Dime. De pasadita quiero darle un saludo y un agradecimiento de todas las veces que nos ha ayudado con la sede. Que quede claro a todos que ella siempre nos presta la sede para ensayar. Estas son las personas que nos... No sé, nos alumbran en Orilla Playa, pero siempre han estado y nos han ayudado caleta, y una de ellas es la tía. Le mandamos un saludo y gracias. Usted es la mamá de uno de los personajes, ¿cierto? Sí. Ah, ya, yo sé que es usted. Porque somos por lo opuesto. El más jugoso. Ya. Ya sé quién es. No, pero puedo decir yo muchas cosas de varios de ahí, de algunos que los vengo viendo desde el kinder. Ah, me sapió. Con otras ramas es distinto, pero bien, bien chiquillo. Hay un saludo a Don Beto, que yo creo que el que llega y pone un poco los cables a tierra parece ahí. Entre tanto desbande, ahí no, es el no. Que tiene que poner cable a tierra. Así que... Bien por orilla de playa, vos. Gracias. Muy... Y además que por ahí en el internet también lo escucho. Ah, ya. Qué bueno. Así que un saludo. ¿Y tiene vos. Futuro o no tiene futuro? Mucho. No, sí tiene futuro, sobre todo con la venta del PAM. ¿Dónde está el chiste pial? Tío, me da un pan con huevo. Galleta gritón para ese. Oye, no, está buena, buena la alegría de los jóvenes, eso es importante. ¿Algún saludo en especial a alguien que voy a estar escuchándola? Ajá. ¿Algún saludo o algo? Un saludo para... Mira, ¿sabes qué? Quiero aprovechar porque yo sé que también lo están escuchando ahora. Para la familia Paredes Leighton, de ahí del 3 Poniente también, que también está medio complicadito, don Nano, pero está en la casa, así que la familia está en la casa ahora escuchando también la radio. Un saludo ahí a don Nano, que se recupere pronto. Un gran hombre, ¿eh? Y bueno, saludo a toda la gente que escucha la radio hasta ahora, que cada día ha ido aumentando más su familia auditiva, así que eso es súper bueno también, y por los chiquillos de Orilla y Playa, que por fin... llegaron a la radio, todos los grupos locales. Déjale. Llegar a la radio, ¿eh? Así que un saludo para ustedes, pues, chiquillos. Ya, gracias, tía. Gracias, tía. Ya, pues, besitos a todos, cuídense. Chao. Ya, pues. Listo, chau. Así que hola. Agradecido de... ¿Cómo se llama la tía, chiquillo? La tía Marité, mi mamá. La mamá de Fabián. Ya. Déjale. Oye, ¿qué pasa para que la tía escuche ahí a Orilla de Playa de nuevo en vivo? Otra más. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa con un temita, cabrón? La segunda patita. Así que, oiga, a los cabros que están ahí en la casa escuchando, a los amigos de la orilla de playa, al Matías, a todos, ya, pues llamen, pues cabros, si se pueden ganar un premio, no sé, pues llamen. Ya, pues, cabros, pregunten por oye, el que llame, tenemos un póster aquí de regalo. Del Beto en calzoncillo. Sí, para que llamen y aprovechen de hablar con el Beto. Dos panes del Cofa. Que vienen dos panes con huevo que me sonaron de la mañana. Oye, antes de... Oye, ¿cómo se llama? Presenten el temita ahí. Pero antes que presenten el tema, recuerden, 564-3848 para que llamen a los cabros y el Face ahí en el muro. Pueden mandar saludos, pueden dar alguna opinión sobre el grupo, si los quieren contactar. Ahí está nuestro... el DJ tiene dos ayudantes ahora. Tiene a Big Bola y a Castor, así que cualquier cosita nos avisan. Cabro. Ya, cabro. Esperemos ahí un pequeño problema técnico. Chau, cambio. Ahora sí, estamos dando, así ¿no? Que... ¿Sí? No, calmado. Ahora sí, ya. Ahora, cabro. Ahora sí. Cabro, mira, vamos a tocar. Póngale buena. Colorada. También argentino este tema. De los choros. De choros. Pieschers. Dice más o menos. Y dice más o menos así. ¡Jale! Y llegó la cumbia de Orilla Playa y dice... Sale pinta, bebe fumada. Sus amigos dicen que nunca se baña. Usa siempre el mismo pantalón y una polera de los rolitos. ¿Y de qué? Y hoy hay playa. Está buena por delante y por detrás, pero del agua ni favor ni hablar. La colorada usa cabello que es sensacional cuando los cabros la ven pasar. Así le canta. Ya, cabro, dice: ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lavatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lavatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lavatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lavatela con champú. Para todas las mujeres solteras de Orilla de Playa, dice: sale pintada, bien perfumada. Sus amigos dicen que nunca se baña. Usa siempre el mismo pantalón y una polera de los rolitos. ¡Oye, de aquí el y Orilla Playa! Está buena por delante y por detrás, pero del agua ni jabón ni hablar. La colorada tiene un cabello que es es sensacional cuando los cabros la ven pasar. Así de cantar. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. La tela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. ¿Cómo dice? La tela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. La tela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávate la gota, pu. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ea! ¡Vacila, vacila! Gracias. ¡Woo! ¡Buena, buena! ¡Salud! ¿Me pueden recordar el tema, chiquillos? ¿Cuál era? La colorada, guacho. La colorada. ¿De qué grupo? De los Pibes Choro. Hoy tenemos otro llamado, ¿eh? ¿Aló? A ver. ¿Aló? ¿Aló? Hola, sabes que quería saludar a Orilla Playa porque es un grupo que a mí me alienta en mi... cuando estoy triste. Ajá. Escucho Orilla Playa y me pongo ¡va al frente! ¡Bueno, compadre! ¿Qué pasa con la Maura? ¿Quién es el poliente? ¡Buena, Emer, un amigo! Estamos aquí con el Tavo, el Pablo, el Caco y el Raúl y el Emer. ¿Qué pasa, cabros? Estamos todos vacilando Orilla Playa. ¡Cabros, cómo van! ¡Cabros, salió terrible bacán el temita, weón! ¡Buena, maluco! Salió terrible bacán, quedamos pulentos aquí, estamos bailando, weón. ¡Buena, oye, guacho, cómo van! Oye, te pasa el Caco aquí. Si quieres saludarte, guacho. Ya, vale. Buena, cabrón. Buena, cabrón. Buena, buena, ¿cómo están? Buena, guacho, ¿cómo estáis? Bien, bien, po. Oye, hermano, ¿cómo el partido, así que aguanta la radio todo el rato, hermano. Baja la radio. Oye, baje la radio. Estamos acoplando el Ever, el Ever, el Ever, el Ever. Ahí sí, aló. ¿Ah? Ahí sí, po. Ahí sí, ahí ahora sí, compadre. Dale, así, po, hermano. No, tirar parrilla nomás, po, siguiendo... el mismo estilo que siempre has tenido vos, cabros. Cumbianchero, alcohólico y vacilones. Oye, cabros, yo les quiero dejar claro, los que están llamando son amigos de nosotros. Andan jugando a la pelota, le mandamos un saludo. El Pablito, el Emer, el Caco carro, y el Raúl. Por y yo el vino. Que es chato. Al Pancho, así, solo... hermano. Pancho Malo igual. Son los chiquillos. Sí, el Panchito que se entró hace poquito. Se está portando bien. Está con bota. Ah, Cato con bota. Te las veo, pite. Ya, cabrón, vale, bacán, que ya, hermano, bien. Abrazo, nos vemos. Nos vemos, vale, vale, chao. Y vamos para allá. Oye, un gusto, oye, qué bueno que la gente esté llamando y participando aquí con música en vivo. Son los cabros que nos hacen el aguante siempre. ¿Para dónde vamos a montar los cabros? Nosotros, ellos, claro. Si nos van ellos, nos vamos nosotros. Así. Son, ah, ya, son sus seguidores. Son los que andan siempre. Es que son no amigos, en verdad somos todos Orilla Playa. Que se quede, que quede claro, o sea, ellos están en la casa, pero son Orilla Playa. Oye, ¿ellos son los que están jugando en La Pintana? Claro, claro, ellos mismos son. Buena, ustedes buena, son los que se suben al escenario nomás. Exacto, somos, claro, músicos. No, somos la parte musical, yeah, nomás. Igual juego de siete. Podríamos hacer un partido de raíces por la Nacional versus Orilla Playa, ¿eh? Oye, sí. Ah, ah, pierde paga. Sí. Pierde paga. Ah, cuando quieran, cuando quieran. Oye, oye, qué bueno esta relación. Música en vivo, buenos llamados y buen ambiente acá en el estudio. Sí, loco. Está bueno, ¿sí no? Está bueno, cabrón. De cumbia, de cumbia. ¿Hacemos temita o no? Oye, les quería... Antes que vaya nuestro compañero a hacer unas preguntas. Bien, les quería hacer un par de preguntas, hermano. Ustedes así como analizando el tiempo ya que ha transcurrido, ¿ustedes cuánto tiempo llevan más o menos trabajando? ¿Cuánto? Como, ¿así como banda? ¿Eh? Un año, no, un año como, medio. Sí, como 2 años. Porque no, tocando juntos llevamos como un año y algo. Como un año, es que lo que pasa... Lo que pasa es que hemos tenido varias evoluciones, por decirlo de una forma. Se han ido otros, han llegado otros. Pero así como ya sólido como estamos ahora, llevamos como un año y medio más o menos. Ya. Y durante ese tiempo, así, por nombrar así, para los otros cabros que quieran formar banda y toda esa onda, ¿dificultades con las que ustedes se hayan encontrado? Caleta, o sea, yo creo que... Pero claro. ¿cuáles serían así como... Como imagínate que un compadre quiere montar una banda, está recién en eso, así como lo que contaban ustedes, recién están comprando el güiro y dicen, cabros, queremos parar una banda, y ustedes tuvieran que mostrarle un poquitito cómo es este camino. ¿Qué le dirían así las principales, por decirlo así? Bueno, es todo dificultoso, pero nosotros tuvimos la suerte de que había hartas ganas de hacer las cosas. Cuando hay tantas ganas, los recursos comerciales llegan, ¿cierto? Entonces nosotros partimos con hartas ganas y de a poquito fuimos nosotros comprando, ejemplo, aportamos un poco de algunos platos, pudimos comprar, ejemplo, la timbaleta, que la más nos apuraba, porque partimos con 2 tarritos y un, así no, y un y un cencerro. Ya. Y lo, urgía tener una timbaleta y reunimos los recursos y pudimos comprarla. Y en ese tiempo también éramos como 5, solamente en el grupo. Esa es como más que nada entonces como... Claro, sí, fue así de poco, claro. El instrumento partir primero, pero la base primero es tener ganas. Yo creo que de ahí parte el tener, querer hacer algo. Pero más que nada como grupo de amigos, juntarnos, reunirnos, no con la intención de ejemplo de, no sé, pues, como llegar hasta acá, no, pues no estábamos, no estábamos, nunca lo pensamos nosotros. ¿No se imaginaban? No, nunca, llegar a una radio, nunca, nada, nada. ¿Ustedes sabían de esta radio, sí, antes de...? Sí. Yo sabía re poco, realmente. Yo... Ya, pero sabían que teníamos... había una radio aquí en la Caro. ¿Sabéis que, hermano, teníamos careta ganas de venir? O sea, sabíamos que había una radio aquí en la Caro, pero no sabíamos cuál exactamente era. Ahora, cachados, que experimentan. Y no, y lo bueno es que teníamos harta ganas y ahora por fin se concretó, como decía la tía Marité cuando llamó. Oye, qué disculpa, buena. Big Bola. Se supone que ustedes compusieron un tema. ¿Cómo fue ese proceso? Si usted igual... han dicho que hace solamente cover. ¿Quién es la persona que se encarga de la composición? ¿Una persona que es la que se encarga o en conjunto hicieron ese tema? Mira, lo bueno, hermano, que nosotros todo, o sea, por eso mismo nos hicimos mucho nuevo, no hemos hecho porque nos cuesta mucho, porque no nos juntamos mucho a menudo a hacer temas, más que nada a tocar. Pero ese tema en especial que estábamos hablando, que se llama, bueno, nada más del nombre, que está en construcción, sí, todavía, pero bueno, el tema que estábamos haciendo, ya llevamos dos. Empezó más que nada de estar, no sé, un día en relación colectivo, ¿cachai? Exacto. Un día en tirar ideas en colectivo y todos juntar llegamos... música. Como igual, por ejemplo, el Lalito, ¿cachai? De melodía, acordes, toda esa cuestión de ritmo. Claro, entonces, yo veo la parte más musical. Claro, las notas y todo, pero las letras, ¿cachai? El cofa y todo, en verdad. Sí, eso es lo bueno. O sea, se dio ese momento y todo, hicimos esa canción. También esa canción la hicimos con los cabros del pasaje, ¿cachai? Ah, también, aparte, claro. Del grupo, los amigos de nosotros. Ah, qué buena. Entonces, sí, eso también fue lo bacán. Al tema, pero fue en la calle, nos juntamos en la calle. ¿Sí? En la calle. Salió a la calle, me acuerdo que habíamos teníamos grabado y yo salí con una. Yo salí con un papel escrito salí con un papel escrito para la calle y ahí los chiquillos empezaron a ordenarlo. Empezamos a lanzar ideas y hasta que salió, pues, y te digo que es un temazo, yo casi que vamos a pegar fuerte. Bueno, yo le tengo fe. Oye, hermano, Bipola, disculpa que te interrumpa. Disculpa, compadre. Yo le quería contar, puta, que se comprometan los cabros aquí delante de todo la Caro y de Raíces Poblacionales, que cuando tengan la primicia la traigan para sí, acá. Sí, pues el estreno, vos, cabros. Sí, pues sí, eso mismo le iba a decir yo. Y me pasan el disco a mí, pues. Va a venir luego con sorpresas nuevas también, pues, ¿cachai? Si se viene un proceso nuevo para nosotros, esperando que aquí el muchacho se recupere de su patita, ¿cachai? Y ahí nos vamos con todo. Si vienen nuevas sorpresas, igual. Ya, bacán. Estamos en esa. Oye, cabro, yo quería hacerle una pregunta. ¿Se proyectan ustedes como grupo? ¿Cuáles son como las metas que tienen? ¿Profesionalizarse? ¿Algunos dedicarse seriamente al instrumento? ¿O piensan quedar así como un grupo de amigos nomás que toca para gozar? ¿O ven como meta así, no sé, sacar un disco y cosas así? O sea, mira, yo creo que si hablamos así como de meta de banda, la meta que tenemos es más que nada... hacer buena música. O sea, a nosotros no nos importa si usted salió en Festival de Viña o cosas así. O sea, si se da la mano, bacán, pero no estamos en eso. O sea, lo que nos gusta más que nada a nosotros es la música, ¿cachai? Mira, mientras ahora subte aquí, estamos haciendo radio, subte aquí en la radio, nosotros estamos cagados a la risa. O sea, no queremos más allá de eso. La idea de nosotros es también dar el mensaje a toda la gente de La Caro y de Santiago, que aquí en la comuna también se pueden hacer cosas. Y sobre todo en La Caro, que yo de verdad lo he visto muy fome. Yo he crecido en una población que no se ha hecho muchas cosas y por eso mismo me motivo a que podamos hacer más y eso es lo que en verdad a mí me motiva, eso. ¿Cachai? Igual nos han preguntado muchas veces, cabrón, usted, ¿por qué no se profesionalizan? Eso, ¿cachai? Eso, ¿cómo? Es fácil decirlo. Lo dijo en inglés. Ustedes no cacharon, ¿cachai? Cobren sus lucas y onda así, pues. Pero también tenemos que ponernos en el lugar del poblador que no tiene para echar un grupo bueno, ¿cachai? Porque esto es loco, igual cobran su billete, po. Entonces, sí, en ese sentido, igual hacemos como la parte bonita de la weá, ¿cachai? Igual nosotros existe un aspecto como solidario de obvio, ¿cachai? Bueno. No cualquiera te va a ir a cantar a mitad un pasaje, pues, ¿cachai? Para alegrar una fiesta, un bingo, ¿cachai? De vecinos, pues. Y ahí está la orilla, playa. Ahí estamos, esa es la de nosotros, bien, ¿cachai? Y nosotros hacemos la fiesta. Claro. Oye, pero yo pienso que uno siempre tiene que proyectarse. Uno siempre tiene que proyectarse y ponerse metas, ¿cierto? Sí. Uno no puede estar sin tener metas. A lo mejor cada uno tiene sus metas personales, Pero nosotros como meta grupo, primero que nada, yo pienso que, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que hacer el tema que tenemos, tenemos que grabarlo. Ese es nuestra, yo pienso que es uno de los temas principales que tenemos nosotros. Oye, el tema mediático que tendría que venir ahora es grabar nuestro propio demo. Eso es lo. Oye, que se viene así. Chiquillos, ¿sabes que la gente está pidiendo por interno? Me están diciendo acá por interno que la gente quiere otro tema. Me están diciendo que la gente está llamando por interno acá, que quieren escuchar Orilla de Playa de nuevo, así que. Pero, por supuesto. Así que vámonos, pónganle bueno, po. Ya, po. Y le vamos a ponerle bueno y dice sí, cabrón. Calmado. Yo le quiero avisar a la gente. Recuerden, esto es histórico. Primera vez que un grupo toca en vivo en raíces poblacionales, así que. Déjale. Pues que en un cassette, por último, le ponen rec o no sé, o algún sistema tecnológico que tengan ahí, lo graban. Así que, cabrón, esto va a quedar marcado en la historia de. Esto va a quedar marcado en la historia de la población y de raíces poblacionales. Así que, ahora, cabrón, pónganle bueno nomás. Ya, cabrón, esto se llama La Colegiala. Para las colegialas. Para todas las colegialas ricas que pasan de repente por ahí. Ay, así, güey, son más chicas que vos, po. ¡Eh! ¡Ya empezó el vacilón de Orilla Blanco! Saludos a todos los cabros de la del Tres Poniente que nos están escuchando. ¡Vacila el Tres Poniente, oye! Dice: hoy te he visto por la calle caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor. Tú sonríes siempre cuando al mirarte y tu carita de coqueta colegiala de mi amor. Colegiala, no se está coqueta, colegiala, dime que sí. Colegiala, linda, colegiala. Colegiala, no se está coqueta, colegiala, dime que sí. Colegiala, linda, colegiala, no se está coqueta, colegiala, dime que sí. Colegiala, linda, colegiala, no se está coqueta, colegiala, dime que sí. Ponele. Para todas las colegialas, la caro. Antorcha. Vale. Oye, buena, cabrón. Ah. Oye, es que sabes que por interno me acaban de decir que quieren otro tema al tiro. Otro tema, cabrón. Salvó la fiesta, ¿no? Déjale. Salvó la fiesta. Queda fiesta con Orilla de Playa. Así que, cabrón, a la gente que esté atenta ahí, Orilla de Playa en vivo. No quiero que te sientan mal, pero este tema. Esto es como la rara tocata así de la rock and pop, pero rara tocata, raíces poblacionales. Así que, cabrón, pónganle bueno nomás. Ya, cabrón. Póngale bueno, cabrón, que aquí mando yo, el cochino veneno. ¡Aguante! Entonces le ponimos. ¡Oye! ¡Vacila, guacho! Liche y me gusta la noche, pasando cosa buena junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso divirtiéndome. olor. Me gusta la noche, pasando cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Así. Fui pa'l baile, me emborraché, y una amiguita me enamoré. Era tan bella, quería comer. A mí mi espada está mal, y una tanguita que se le dio. Esa colita que me doqueció. Seguimos haciendo Raíces Poblacionales aquí en la 107.9. Cabros, de verdad agradecidos totalmente de su participación acá. Sí, vale, pero macho, cuando quieran, el medio aporte, hermano, bacán. Vale, compadre. Oye, tenemos un llamadito. Oh, telefonito, ¿eh? Chuta, ¿aló? Oye, mira, soy yo otra vez. Oh. Oye, no, hablando en serio. Ahora yo quiero hablar en serio. En realidad, felicitar a los chiquillos ahí de Orilla y Playa, porque los conozco desde su inicio y me consta que han ido juntando un peso tras otro para poder tener los instrumentos, muchas veces a lo mejor con instrumentos prestados, pero han ido superando poco a poco las trabas que se le han ido cruzando por el camino, y eso es bueno. Así que, y hablando bien en serio, chiquillos, los felicito. Una, porque no han transado su línea de música, están en su estilo, el estilo que ustedes quisieron ponerle, y en ese estilo le ponen vida, le ponen alegría, y eso es bueno. Así que, para eso, muchos días felicitarlo. Experta, ¿ya? Y gracias, tía. Gracias. Sí, pues, pero tírense una del chico. Oh, el macha aquí está. Ya, ahí el macho. El macho de la cara. Pero por el antónimo de macho, ¿no? Macho. Oiga, ¿usted sabe quién es el macho? Antónimo de macho. era. Ya, no, chiquillo, para eso. Y un poco para dar testimonio de cuál ha sido la trayectoria de Orilla Playa, que por ahí de repente cuando los grupos meten bulla la gente le incomoda, pero creo que hay algo súper bueno que ellos han tenido, que es el apoyo de la gente de ahí del 3. Eso hay que reconocerlo públicamente, y siempre andan con su gente acompañados en los ensayos, les gusta hacer desorden hasta los ensayos, así que bien por ustedes, chiquillos. Y bueno, ya saben que ahí en Jalisco siempre está el espacio. Gracias. Vale, tía, gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Así que un besito grande y los felicito nuevamente. Gracias, tía. ¿Listo? Síganlo pasando bien ahí, pues. Está diciendo. Ya, de aquí sale el oro de navegado. ¿Qué estamos respirando? Ya, chao. Estamos más seco que Peojo Peluca. Oye, agradecer a la señorita Marité, que está llamando y participando, y una persona que conoce las vivencias de Orilla de Playa, pues, así que, buena. ¿Quién más que una persona que ha estado con ellos? ¡Otro llamado más! No, ¡otro teléfono! ¡Increíble! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, buenas noches! Baje la radio, amigo, un poquito... Quería saludar a los chiquillos de Orilla de Playa. ¿Cuál es su nombre? No, soy el Cago del Tres Poniente. ¿Un amigo usted? Sí, amigo, nosotros. Que estamos aquí en la casa de la tía Fanny con todos los chiquillos. O sea, con la tía Yague, la Fanny, Cago, el Pepe, el Raúl, todos los chiquillos. ¿Fueron a jugar o no? Sí, ganamos por Bocones, ven. Una pregunta, amigo, ¿cómo se escucha? Estamos todos bien, rey. Qué bueno. Oye, saludos al Bola. Disculpe, hasta luego, cabrón. Oiga, ¿cuál es tu nombre de playa? ¿Aló? La tía Yaki. ¿Aló? ¿Aló? Hola, chiquillos. Buenas días. Les mando un saludo bien grande y que sigan surgiendo, chiquillos. Vale, tía, gracias. Ya, chao. Oiga, que... La Fanny va a hablar con ustedes. Sí, la... ¡Te da vergüenza! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, chiquillo! ¿Aló? El Raúl va a hablar con ustedes. Ya, el Raúl es un amigo de ustedes, chiquillo. ¡Hola, chiquillo! ¡Buena, guacho! ¡Oye, el vino! ¿Cómo están? ¡Oye! Los voy a estar esperando con un vino. ¡Ah! ¡Déjate de sabiar! ¡Para que se venga el tío! Oye, cabrón, que les vaya bien, siga surgiendo, cabrón. Oye, siga tirando para arriba, yo siempre los voy a apoyarlo. Vale, vale, compadre, gracias. Oye, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Raúl. Raúl, oye, acá... Oye, acá los cabros dicen de la radio si pueden ir para allá también. Los carros de la red, ¿quieren ir para allá? ¡No, ya! ¡Sí, venga! ¡Ah, cortó! ¡Igual el cielo, no va! ¡Chao, gracias! No, parece que no va a volver. ¡Toquen el último tema y se vienen para acá! Ya, sí, no se preocupe. Ya, chao. Chao, gracias por llamar. Oye, Bene, hay unos saluditos, sí, creo, antes por ahí. De terminar el programa, porque che, todo lo que empieza tiene que terminar alguna vez. Nada es eterno. Así que tenemos unos saludos, pues, chiquillos. Tuve una buena frase, cabrón. Me tenía una buena frase, ¿eh? Está filosofando ya. Parece que el Matías va a tener que darle el sobre azul. Parece que estoy ganando el... Matías, tú que estás ahí en tu casita, compadre, parece que ahora yo agarré acá. Quédate en la casita nomás. Un saludo para Samantha Alarcón, Danilo, para Enzo Niño y para la Rusia. Así que esas dos personas mandaron un saludo por Face. Están escuchando el programa. Y eso, pues, chiquillos. ¿Y algún dato, chiquillos, antes que...? Sí, alguna presentación. ¿Algo que se venga por ahí? Ya, mira, igual este mes tenemos más o menos la agenda eliminada, ¿cachai? No queremos hacer nada para que se recupere la guagua. Ah, ya. Pero ya empezamos a darle duro y fuerte. Desde el 7 de julio vamos a estar en Puente Alto tocando un beneficio para la gente allá. Y vamos a estar, creo que está este cabrón del Coliseo Romano, el Bastián Paz. A así ver, que va a estar con nosotros. Disculpe, Fabián, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló? Un saludo para el Bene, que no le baje la película. ¡Oh! Bueno, gracias. Como todos saben que cuando uno hace bien las cosas, provoca envidia en otras personas, así que... un saludo para el Matías, que está escuchando el programa, a la tía Loreto, al tío, a la Marcela ahí, que están allá en la casa, así que eso, pues. Oye... Ya, retomemos por lo de las presentaciones. Dale, el 7 de julio, Puente Alto, las fechas las vamos a estar confirmando y todo el atado. Obviamente, al gratín, tú sabes que cuando está Orilla de Playa siempre es gratis. Y creo que hasta el momento confirmado para acompañar también va a estar este cabrón de Coliseo Romano, el Bastián Paz, creo que se llama, el Escoja. Que habla con un curado. Y vos, todo esto, ese, ya. Y esos son los que están más o menos, y estamos agendando por ahí otros eventos para la quincena y para la semana subsiguiente igual. Bueno, y se vienen sorpresas igual, porque vienen algunas fiestas más o menos cototas, las trajimos para la Caro y se viene con Cuática. Ah, ya. Quería decir algo, también que ahora se puede hablar a toda la gente de la Caro y de los Pejos, llamar a toda la gente, a las jóvenes también, que hagamos cosas nuevas, que no, que dejemos de ver tele y dejemos de hacer cosas malas y hermano, no, en serio, tratar de hacer más cultura acá para la Caro, porque falta caleta. Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos. Toda la gente que tenga interés, por favor, que nos pueda ubicar, así, claro, para que podamos hacer que, cosas, porque eso es lo que al igual que los cabros que quieran seguir rescatando espacios públicos y recuperándolos, ¿cachai? Para la población, nosotros si pudimos ir a aportar con un granito de fiesta, ahí vamos a estar, ¿cachai? Apañando siempre a los vecinos y desde la Caro para el mundo, guacho. Oye, también, no sé si alguien quiere, nuestra intención también agregar músicos de un trombón y un trompetista. Así a los vientos, cabros, si alguien quiere venir, si para algún vecino que se interese, nosotros, como sea, juntamos, conseguimos el instrumento para que... Ahí se pueden tocar, contactar, ¿no? Con usted, claro, con la página, o con la radio también se pueden contactar, claro, si tienen, y nosotros hacemos contacto. De hecho, hay unas bandas por acá, los niños que quieran tocar música, cumbia. Nosotros, ahí está la invitación, claro, a participar. Claro, claro, sí. Disculpe, bueno, hay un, por acá, por interno, tenemos unos datos que nos quieren dar también. Porque hay que hacer la cortita, chiquillos. ¿Se terminar, escucha ahí o no? Dele dos memos. ¿Se escucha? Sí, oye, yo quería dar unos datitos que son parte del Data Show que siempre hacemos. Bueno, de estar desarrollándose ahora, que había un meeting a las 19 horas hoy día en el centro para Pedro Quesada. Si la gente no lo conoce, Pedro Quesada es un estudiante que está preso hace rato, loco. Ya como 3 semanas preso porque le metieron como cargos de intentos de asesinato como a los pacos y cosas así. Así que ese es un dato. El segundo dato es que lo vimos la semana pasada, igual que mañana está Sandino Rocker. Sandino Rocker con Rojo Vivo y Escaso Aporte en el galpón Víctor Jara. La preventa está 2 lucas, el día del evento 3 lucas. Y esto va a ser en el galpón Víctor Jara, desde las 10, yo creo, 11 de la noche. También, como dijo el Pablo, ustedes, los cabros, se deben acordar que iban a estar en el Festival de Cine Feciso y van a estar el sábado. Van a estar en la población Santo Tomás, en La Pintana, desde las 4 de la tarde. Más específicamente, van a estar en La Serena con Santo Tomás. Y el Feciso igual son varios días, pues, y como ya quedan 2 días nomás, vamos también a dar lo de mañana viernes. Mañana viernes 8 va a ser en La Pintana, va a haber pasacalles, películas, música, va a tocar Puente Conecta, Evelyn Cornejo, y esto va a ser en la población El Castillo, cabro, y más específicamente Batallón Los Chacabucos con el fundador. Así que para que la gente vaya totalmente al gratín, y también una tocata hip hop a beneficio, El Cáncer No Te Gana, No Te Ganará, Berito. Y van a estar varios cabros tocando, entre ellos Solo Pablo, Boris Cruz, Bandido Neira, La Bamba Negra, El Blay, Mente Rebelde, entre otros. Esto va a ser el sábado 16 de junio. Black Root Club, San Gerardo, 607, Metro Einstein, para allá para el norte, cabrón. Y la adhesión va a estar a Luca desde las 15 horas. Así que para el beneficio del cáncer de la compañera ahí. Chiquillos, lamentablemente, ahí nuestro compañero me dio los datos, hay que cerrar el programa, ya son las 10. Yo le quiero agradecer a Orilla de Playa que hayan venido acá con todo su equipo, que no sé, pues uno trabaja, estudia, y igual es un esfuerzo más, pues, en la semana sobre todo. A Don Floridor, que nos haya dado el espacio, como siempre, un espacio sin censura, y que nos presta este lugar sin ningún inconveniente, ¿no? Al DJ J. Locual, los ayudantes que tuvo hoy día DJ Castor, y a Memo, que estuvo intercambiando aquí con el Bola, y al Matías, que está aquí en su casa con el nuestro compadre que siempre está ahí, nuestro amigo Jaisipo. Así que eso, yo me despido, te dejo el pase, Bola, para que te puedas despedir, y que después los chiquillos se puedan despedir y nos vamos con un tema en vivo, ¿ya? Ya, pues yo también cumplo con despedirme, agradecerle a todos los que escucharon la 107.9 aquí en Lo Espejo y también la experimental.cl, cabrón, el programa salió online y todo, así que allá en Irak también lo escucharon, cabrón, allá en Australia. Vale. ¿Eh? Y eso, pues, agradecerle a todos los que nos escucharon, a todos los que han sido un aporte de manera directa o indirecta, un saludo grande a la familia de todos nosotros, a la Stephanie y eso, pues, cabrón, agradecerles también a ustedes su participación. Vale, porque de verdad, cabros, que esto es inédito aquí para nosotros, así nunca habían venido grupos de rap, por ejemplo, pero sonaba la base y los cabros rapeaban nomás ahí con micrófono. Pero esto de tener así una banda en vivo, ya ustedes demostraron que se puede. ¿Cachai? Ustedes están dándole el pase a futuras presentaciones aquí, pues, así que cabros, de verdad se agradece. Qué bacán que... Y ustedes marcaron un precedente, cabros, la pulenta, así que gracias. Vale, dejamos el micrófono a ustedes para que se despidan antes de... Sí, cabros, ahora ahí, que saluden. Ya, hermano, yo, bueno, me despido. Ojalá que sigan escuchando Herida Playa y vacilando la pulenta. Eso, espera, antes de despedir nuestro compañero ahí. Cabros, igual agradecerle, como decían los chiquillos, vale, por venir. Gracias por mostrarnos su música, lo que hacen, el sentido que tienen, lo que hacen. Pedirle disculpas a Florior de repente por la bulla que metimos, pero nada, fue un programa súper bueno, lo pasamos re bien, nos reímos harto. Ahí salud Palmati, que no pudo venir, pero fuerza nomás, mi guacho, sigue siendo el programa, el Vene no es el jefe, que no se las dé aquí. Así que aquí hay horizontalidad, somos todos iguales. El Vene es el último incluso. Un saludo ahí a todas las familias, a los cabros, a las tías que llamaron, a los cabros que llamaron. Se nota que es harta pobla. Un saludo para la gente que nos escucha, que nos mandó saludos, etcétera. Nos vemos la próxima semana, cabros, con un... ahí de repente un invitado o algún tema de conversación interesante. Así que ahora los dejamos nuevamente con Orillas de Playa, que van a cerrar de nuevo tocando un temazo. Así que nos vemos la próxima semana, audiencia. Ya, cabrón, con esto nos vamos a despedir. Esto es Aguanta Orilla de Playa, loco. Saludos para la gente del 3, a la tía, loco, a la tía Yaque, al Raúl, a todos los cabros, a todos los amigos de Orilla de Playa, guacho, a los que están siempre, loco, en las buenas y en las malas, weón. Bacán. Gracias a ellos, somos todos Orilla de Playa juntos. Y dice. ¡Rajua! Sería Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Experimental FM a toda marcha. Well, come a little baby, let's jump the broomstick. Come a little time on. Come a little baby, let's jump the broomstick.